Bueno, pues buenas tardes. Está conmigo María Ábalos como concejala responsable del área de deportes. El motivo de la comparecencia es dar a conocer que próximamente, en este mismo mes de noviembre, a partir del martes 29, pues la Copa del Mundo de Fútbol que ganó la selección española en el último Mundial estará durante la mañana de ese día 29 expuesta aquí en la sala de exposiciones del Ayuntamiento para que cualquier ciudadano o ciudadana de Archidona o de la comarca que quiera desplazarse pueda contemplarla. Esta visita a la Copa está favorecida o propiciada por la propia Diputación de Málaga, que al disponer de la misma durante unos días va a ser un recorrido por toda la provincia y ha elegido nuestro pueblo dentro de la comarca norte de Málaga, lo que es la zona de Campillo, Antequera, Archidona, ya que en Antequera había estado y por tanto ha considerado como el pueblo de Archidona como el lugar donde se exponga durante la mañana del día 29. Por tanto, bueno, agradecer que Diputación haya pensado en nuestro municipio para esta visita de la Copa del Mundo. Estoy seguro que ya ha despertado interés en mucha parte de la población de Archidona y por lo tanto ahora María explicará cómo se va a organizar el acto a la hora de que facilitar que el mayor número de ciudadanos y ciudadanas de Archidona que así lo deseen puedan contemplarla, y me imagino que como en todos los sitios puede hacerse la foto de rigor, etcétera. Lo que sí, yo ahora, antes de dar la palabra a María, lo que sí pido que todos los ciudadanos y ciudadanas que seamos razonables a la hora de la visita y que pensemos que habrá mucha gente, que por tanto que intentemos facilitar el que el mayor número de personas puedan acercarse y si quieren realizarse la fotografía, podérsela realizar. Yo ya le dejo la palabra a María para que ella explique un poco el dispositivo de cómo va a ir el tema. Bueno, pues como bien ha dicho nuestro alcalde, Archidona se convierte en la cabeza de comarca para exhibir la Copa del Mundo y es un orgullo tanto para el pueblo como para el propio patronato, como entidad que siempre colabora activamente en todos los eventos deportivos, ¿no? Contar que desde que se realizaron las nuevas obras en el campo de fútbol, con el césped artificial y las nuevas instalaciones, se han triplicado la inscripción de la escuela de fútbol en los niños. Tenemos más de 120 niños inscritos en el fútbol, por lo que creo que para ellos sobre todo será un aliciente bastante importante que la Copa del Mundo venga a Archidona y poder hacerse, como bien dice nuestro alcalde, la foto de rigor. Decir que el día 29 estará desde las 9 y media de la mañana hasta las 1 y media, y que durante esta semana vamos a concretar con los centros educativos para formalizar un poco, que no se forme mucho lío a la hora de entrar a verlo. Estará expuesta la sala de exposiciones y todo aquel que quiera, tanto de Archidona como de la comarca, como bien dice Manolo, pues podrá hacerse la foto de rigor. Decir nada de eso, que a todos los deportistas, a todos los futbolistas que hay en Archidona sirva de aliciente para que aquellos que estén disfrutando ya del fútbol en nuestro campo nuevo sigan haciéndolo, y algunos de ellos pueden ser deportistas de élite, y a los que todavía no están participando de estas instalaciones, que se animen y sepan que durante toda la semana hay escuelas deportivas, hay de todas las categorías equipos de fútbol, y que se acerquen al campo de fútbol a participar. Y aprovechando ya que estamos con el tema deportivo, recordaros que el próximo día, el 25, el viernes que viene, a las 7 y media de la tarde, tendrá lugar la gala de deporte, que se hace anualmente, que tendremos coreografía a cargo de la escuela del multideporte, del programa de mayores, de la gimnasia de adultos y de la escuela de aerobía, así como una exhibición de la escuela de artes marciales, y que como todos los años también, pues se designará el mejor deportista del año y se harán varios reconocimientos a instituciones de Andalucía. Os esperamos ya todos, queremos que los deportistas cuenten con vuestra presencia y nos vemos el viernes a las 7 y media de la tarde en el Polideportivo Municipal.